¡Ave, puchina! ¡Es que tremendo hueco! ¡Este me ha caído el rayo, el trueno! ¡Ve! ¡Ahora sí, pues! ¡Con cariño! ¡Para todas mis chinicas! ¡Para la familia! ¡Roja Silva! ¡Por marcar! ¡Chacha! ¡Vamos, Juan Sánchez! ¡Y Claribel Silva! ¡Vamos, Dairon Sánchez Silva! ¡Una vueltita más! Su choza de mi chinica dice que mucho gotea, su choza de mi chilica dice que mucho gotea. Me ha rogao pa' que lo tape ese hueco que negrea, me ha rogao pa' que lo tape ese hueco que negrea. Como soy buen techerito, de frente mano a la choza. Como soy buen techerito, de frente mano a la choza. Tanteando, tanteando, mojada lo estoy hallando. Tanteando, tanteando, mojada lo estoy hallando. Las chozas cuando te echaban, al techero lo enrucaban. Las chozas cuando te echaban, al techero lo enrucaban. Le daban su cuy con papa, aguado con su culantro. Le daban su cuy con papa, aguado con su culantro. Dechando yo no he fallado, arrodillado de pie, de chozas tapando huecos por encima y por el pie. Dechando yo no he fallado, arrodillado de pie, de chozas tapando huecos por encima y por el pie. Chozas tapando huecos por encima y por el pie. De echando yo no he fallado, arrodillado de pie. De chozas tapando huecos por encima y por el pie. Y nos vamos a Jauja.